En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos y viéndonos a través de la señal de Teleelch. Bienvenidos al programa La Glorieta de este miércoles 26 de julio. Hoy el tiempo vuelve a ser noticia porque no nos abandona el bochorno. Tendremos un día nuboso en el que podría escaparse alguna precipitación puntual y localizada. El viento moderado de levante nos trae esa humedad que desprende un mar mediterráneo recalentado. Alcanzaremos una máxima de 30 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que estamos en 27,4 grados de temperatura. Nos acercamos a las fiestas de agosto en las que tenemos esos conciertos programados. Serán las primeras del gobierno de coalición PP y Vox. A la Mare de Déu se le ha dado protagonismo al ilustrar el cartel anunciador de este año. Moros y cristianos han ganado un nuevo espacio cultural para seguir haciendo tradición, el Museo del Huevo, en el Parque Municipal, al que deberán darle contenido para explicar la historia de la Reconquista a los turistas que llegan a Elche. Y la Real Orden, como novedad, estará en el aeropuerto con la Dama Viviente, sorprendiendo el 4 de agosto a los viajeros, a los que explicarán nuestros atractivos turísticos para que puedan visitarnos. Los datos de ocupación hotelera fueron buenos en el mes de junio, pero se teme que haya una disminución en julio y agosto porque las reservas no van a un ritmo deseado para un verano que está teniendo demasiados días bochornosos. Y hoy les contaremos otras cuestiones que el Ayuntamiento ha hecho cuentas y el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, asegura que se perderán como mínimo 5 millones de euros de los fondos europeos por no tramitar dentro de los plazos establecidos los proyectos EDUPSI. El Gobierno emprenderá acciones legales contra el grupo de roba valenciano Smoking Souls y los representantes políticos como Joan Baldoví o el ministro en funciones Miquel Iceta por haber divulgado el polémico tuit en el que se acusa a PP y Vox de haber cancelado el concierto para estas fiestas. El Ayuntamiento lo desmiente, ya que no existe, asegura, ningún contrato con este grupo. La Real Orden ha presentado ya sus actos conmemorativos y reivindicativos para que regrese la Dama de Elche por el 126 aniversario de su hallazgo. Los actos tendrán lugar el 3 y 4 de agosto. La Policía Nacional detuvo a un peligroso delincuente de 38 años por ser el cabecilla de una red organizada dedicada a robar por las noches en los chalés del sur de la provincia de Alicante y Murcia. Al menos se han esclarecido 13 robos y 6 de vehículos. Anoche, 4 personas resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la A7 por el choque de varios vehículos. Una mujer de 65 años y un hombre de 70 fueron trasladados al Hospital Vinalopó y el resto de heridos, 2 hombres de 34 y 48 años, fueron trasladados al Hospital General de Elche. Y en la crónica deportiva, el sábado, el Elche Club de Fútbol va a disputar otro partido amistoso frente al Tenerife, por lo que se encuentra preparándose ya en la finca de Algorfa en esta pretemporada. Mientras tanto, el área deportiva del club se refuerza y cuenta con hasta 5 analistas para acertar este año en los fichajes. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos nuestro relato informativo contándoles que hoy está previsto realizar el corte simbólico de ese primer melón de Carrizales en una temporada que ha resultado muy afectada por la falta de agua y esa anómala floración del año de los cultivos. Los productores de este melón de Carrizales, uno de los más dulces y con sello de calidad, ya han advertido que la cosecha se ha reducido a la mitad. La producción se ha visto mermada en un 50% por culpa de la falta de agua, con los recortes del trasvase que ha llevado a muchos agricultores a plantar menos que en años anteriores. Y también por este cambio climático. Hemos tenido un mes de marzo con mucho calor, un abril seco y un mayo lluvioso, lo que ha trastocado el ciclo de la floración de muchos cultivos en el Camp d'Elche. Y anoche, pues hubo un accidente en la 7. El SAMU asistió a 4 personas heridas al chocar varios vehículos. A las 10 y cuarto de la noche se producía esa colisión múltiple en la 7 a la altura del kilómetro 514. El centro de emergencias movilizó una unidad del SAMU y 2 ambulancias más. Los servicios médicos asistieron a 4 personas heridas. Todas ellas presentaban policontusiones. El SAMU trasladó al hospital del Vilanopó a la mujer de 65 años. También se quedó ingresado otro hombre de 70 años. Y al Hospital General de Elche fueron trasladados 2 hombres de 34 y 48 años con las ambulancias del soporte vital avanzado. Todos ellos presentaban policontusiones. Y continuamos con más asuntos. El Ayuntamiento ha emprendido acciones legales para frenar la difusión de un bulo con el que el grupo musical Smoking Souls está acusando al gobierno del PP y Vox de haber censurado su concierto en Elche para estas fiestas. El gobierno lo desmiente. Señala que no se ha programado ni contratado este concierto y ha amenazado con emprender esas acciones legales contra el grupo y los representantes también políticos que están divulgando en las redes sociales esta acusación. El tuit de la banda de música ha superado ya el millón de visualizaciones y los políticos Joan Baldoví, líder de Compromís, y el ministro en funciones Miquel Iceta lo han retuiteado. La concejal de festejos y portavoz de gobierno, Inma Mora, anunciaba ayer que enviarán un burofax al grupo y a los políticos que han divulgado esta acusación que daña la imagen de este gobierno de coalición. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Elche están preparando las acciones legales oportunas para defender la imagen pública del consistorio. En primer lugar, vamos a enviar un burofax al grupo y a los representantes políticos que han publicado y que han compartido esta publicación para que lo retiren de inmediato. Porque es inadmisible, es intolerable que ciertas personas que están ahora mismo ostentando cargos públicos realicen este tipo de publicaciones o compartan este tipo de publicaciones y de tweets sin asegurarse previamente qué es lo que había o qué es lo que hay. Teleelch pudo confirmar ayer que el anterior equipo de gobierno sí que llegó a ponerse en contacto con el Grupo de Música Valenciano para pedirle presupuesto para actuar en fiestas, pero desde la anterior área de fiestas aseguran que nunca se llegó a formalizar nada ni a firmar ningún contrato con ellos. El portavoz socialista Mariano Valera dijo ayer aquí en La Glorieta, en la tertulia política, aprovechó esta polémica y que ha saltado en los medios incluso nacionales para reivindicar pues más conciertos de músicos valencianos en las fiestas. Amando grupos en valenciano que yo no he visto. A lo mejor ustedes tienen la idea de poder programar a partir de ahora el poder tener también o están en vuestra agenda el poder realizar algún concierto en valenciano, pero que no hemos visto en el cartel de Lord de Baix que se presentó la semana pasada. La edil de festejos Inma Mora en esa misma tertulia de ayer le respondía que están trabajando en una programación abierta, sin censura y para todo el año en el Lord de Baix. Es así, de hecho, desde la Concejalía de Cultura como la Concejalía de Festejos estamos trabajando en una programación anual en el Lord de Baix y los diferentes espacios de nuestro municipio para que cualquier artista que quiera acudir a nuestro municipio para realizar sus espectáculos van a ser evidentemente bienvenidos, porque nosotros en ningún momento censuramos a nadie ni le cerramos la puerta a nadie. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y el Ayuntamiento estima que como mínimo se va a perder 5 millones de euros de fondos europeos porque hay proyectos EDUSI que no se van a ejecutar en este año. El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha dado cuenta de los proyectos subvencionados por esos fondos y cuyas obras no finalizarán antes del 31 de diciembre, condición para poder ser financiadas al 50% por la Unión Europea. El otro 50% lo pone el Ayuntamiento. Bien, pues según el concejal, hay 47 contratos y 28 proyectos contemplados, entre ellos el pabellón de deporte adaptado, la rehabilitación del barrio de Carrús, el proyecto de Paseo de Germanías o el cambio de luminarias y proyectos de eficiencia energética. Soler ha denunciado que la suma de proyectos DUSI que no se van a ejecutar antes de que acabe el año asciende como mínimo a 10 millones, por lo que el Ayuntamiento perderá como poco 5 millones que tendrían que recibir de los fondos europeos. Eso supone una pérdida, en el mejor de los casos, de 5 millones de euros que nos tendría que ingresar la Unión Europea. A eso habría que añadirle el sobrecoste que supuso el haber incluido como proyecto en los fondos EDUSI el pabellón con un presupuesto de 7 millones y luego 12, que eso también lo tiene que cubrir el Ayuntamiento. Y, como digo, esto sería la pérdida mínima, porque pasa el tiempo y yo creo que va a ser difícil que esa estimación que se hace ahora en junio vaya a poderse llevar a cabo a 31 de diciembre. Pues lo peor es que esas subvenciones europeas no contemplan prórroga, por lo que Soler ha criticado duramente al anterior gobierno por no realizar una gestión eficiente de los fondos DUSI. El edil ha declarado que ahora trabajarán para que la pérdida de fondos europeos pues sea lo menos costosa posible. Informativos en Teleelch Radio Marca. El consultorio médico Alberto García, ubicado en la zona de los pisos azules, cerrará sus puertas durante todo el mes de agosto para realizar trabajos de adecuación y mejora de sus instalaciones. Los pacientes serán atendidos en el centro de salud Dr. Sapena. El departamento del Vinalopó espera que cuanto antes finalicen estas obras de mejora para poder abrir el consultorio lo antes posible, en el mes de septiembre. Desde la gerencia del departamento de salud del Vinalopó han explicado que los trabajos serán de fontanería, climatización, electricidad para reformar las zonas comunes y así aumentar el confort de los usuarios y ofrecer una mejor asistencia. Y junio fue un buen mes para los hoteles en Elche, ya que registraron el mejor dato de rentabilidad por habitación de todo el año. Nos explica los datos de ocupación hotelera en Elche nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buen día, Ros. La ocupación hotelera en Elche ha sido del 89% durante el mes de junio. Son datos positivos para los hoteles de la ciudad, ya que la cifra aumenta 25 puntos con respecto a 2022 y es un 3% superior al 2019, año prepandemia. La rentabilidad, es decir, el precio medio por habitación, fue el mes pasado del 76,72 euros, el mejor dato de 2023. Según AET, el buen tiempo y la llegada del verano han animado la ocupación al tiempo que ha permitido subir los precios. Cuando más se han llenado los hoteles han sido durante los fines de semana, cuando se ha rozado el lleno técnico. Han contribuido eventos como el Campeonato de España de Waterpolo, la final de Jocs Esportius, el Campeonato Autonómico o el concurso de modelismo estático Ciudad de Elche. El 57% de los huéspedes en hoteles fueron nacionales y se quedaron 3 días de media en Elche, con una tarifa de más de 102 euros. Las expectativas para julio, según AET, son menos optimistas porque las contrataciones, dicen, están siendo más tardías y lentas de lo previsto en julio y agosto. El ritmo de venta, aseguran, está siendo menor que el año pasado, aunque esperan que se igualen los datos a finales de verano, cuando aumenta la ocupación. Pues motivos hay para venir a Elche, como por las fiestas y también por los actos conmemorativos del aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. La Real Orden va a celebrar el 126 aniversario. Ayer dio a conocer las actividades programadas para el 3 y 4 de agosto y hay varias novedades. La más destacada, la iniciativa de ir al aeropuerto de Elche el 4 de agosto por la mañana para sorprender a los pasajeros con la Dama viviente. y de paso promocionar los atractivos de este municipio. Escuchamos a la presidenta de la Real Orden, Mari Carmen Pérez Cascales. Digo, en Elche nuestra dama es conocida internacionalmente también, pero a los que bajen en ese aeropuerto tienen que saber que la dama se encontró a escasos 10 kilómetros de ese aeropuerto. Y eso es lo que queremos hacer, que entre playa, chiringuitos y juergas nocturnas, que está muy bien, pues alguna tarde se dediquen a venir a nuestra ciudad, a ver a nuestra maravillosa ciudad que es Elche, porque tiene mucho que ofrecer al turista, y si se pierden y van a ver el yacimiento de Alcudia, mucho mejor. Y un día antes, por la tarde, el 3 de agosto a las 8, en el Centro de Congresos, en un acto público y abierto, se cerrarán los actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo, que comenzaron el pasado año. Como colofón proyectarán un vídeo reivindicativo para recordar ese pacto de la Alcudia firmado en agosto de 2022 con el consenso de todos los partidos para el regreso de la dama. Y además se nombrarán damas de honor a dos mujeres, a la exconcejal de Cultura Marga Antón y a la militar María del Carmen Cobes Hurtado, la primera mujer paracaidista que saltó con la bandera de España en el desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas en Granada. Miembro del ejército, paracaidista, que a todos nos asombró con su salto en Granada, con esa bandera nuestra de España, y una mujer que era desconocida para los ilicitanos y ilicitanas, que se ha dado a conocer. Y cuando conoces su trayectoria y su biografía, ves que es una mujer que ha trabajado, ha luchado y ha llegado a los puestos que ahora ocupa por méritos propios en un mundo generalmente difícil para la mujer. Y en ese mismo acto se rendirá homenaje a los medios de comunicación locales, como Teleelch. Y al día siguiente, por la tarde, en la Alcudia, se llevará a cabo el tradicional acto del ramo de flores en el lugar donde se halló la dama de Elche hace ahora 126 años. Informativos en Teleelch Radio Marca. Hace unas semanas llegaron más de 200 niños y niñas saharauis al aeropuerto de Elche gracias al programa Vacaciones en Paz, que diferentes ONGs como la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui vienen realizando desde hace más de 30 años. El objetivo es alojarlos con las familias de acogida durante los meses de julio y agosto y así alejarlos de las altas temperaturas que se alcanzan en los campamentos de refugiados donde viven en pleno desierto argelino. Al mismo tiempo se les ofrece una oportunidad para acceder a una buena alimentación y revisiones médicas. De esos 200 niños y niñas, una decena han sido acogidos por familias ilicitanas. Y ayer se llevó a cabo el acto de recepción de los menores saharauis en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y de sus familias. El alcalde y otros miembros de la Corporación Municipal les dieron la bienvenida. Para la presidenta de la asociación, Ángela Carrillo, pues la causa saharaui es tan justa que ha encontrado siempre apoyos en todos los gobiernos locales, sean del color político que hayan sido. Comentábamos Pablo y yo hace un ratito, la causa saharaui es tan justa que tiene simpatizantes en todos los partidos políticos. Y esa es nuestro mayor orgullo, saber que todos los partidos políticos han estado a la altura y van a estarlo. El alcalde Pablo Ruz ha señalado que España tiene un deber con el pueblo saharaui y considera que la única esperanza es su libertad, por lo que está dispuesto a divulgar ese compromiso de Elche con esta causa. Elche está donde siempre ha estado y donde va a estar. Y además le he propuesto a la propia asociación, llegado el momento, hacer una gran exhibición de este compromiso social e histórico y moral de la ciudad de Elche con la libertad del Sáhara, porque no hay otro camino y porque nunca os vamos a abandonar. Muchas gracias. Pues a la recepción acudió la portavoz de Compromís y ningún representante del Grupo Socialista, al parecer por un error de protocolo que no les avisaron. El Grupo Socialista ha reafirmado su compromiso con este programa de Vacaciones en Paz y con el apoyo al pueblo saharaui. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y el Festival de Guitarra Ciutat d'Elx continúa. Anoche se llevó a cabo la final del concurso internacional que ganó el guitarrista español Bruno Pino. El segundo lugar fue para la italiana Margarita Emiliana y la tercera posición fue para el escocés Jonathan Ross. Un total de 5 finalistas actuaron anoche en el claustro de San José. De los 25 candidatos que se presentaron a este concurso, procedentes de diferentes países, lo que pone de manifiesto la proyección internacional de un festival que cumple su 25 edición. Y esta noche actuará el gran maestro de la guitarra, Álvaro Pierri. Su actuación en el claustro de San José es la única que se paga. Cuesta 15 euros entrar. Informativos en Teleelch Radio Marca. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Comienza la aventura. Aquapark Rojales abre sus puertas. Amazonia, Yucatán, Kamikaze, vive una auténtica aventura. Compra tu entrada anticipada en aquaparkrojales.es. Este verano tienes una cita en Aquapark Rojales. Aventúrate. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. 101.4 Teleelch Radio Marca. Es momento de escuchar la crónica deportiva de Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol continúa con su estás de pretemporada en la finca golf de Algorfa, preparando el próximo partido de pretemporada que será el sábado frente al Tenerife, rival en segunda división. Un Elche que se prepara para el comienzo de liga dentro de 17 días contra el Racing de Ferrol a las 10 de la noche en el Martínez Valero. Un Elche que tiene 8 jugadores de la actual plantilla que saben lo que es ascender a primera división. El capitán Fidel buscará el tercer ascenso con el Elche, mientras que Edgar Badía, San Román, Josan, Pere Milla y Mourad, el segundo tras el de Montilivi en 2020. Además, Carlos Clerc y Alex Feba subieron con Osasuna y Mallorca respectivamente. Por su parte, el club, que ha llevado a cabo una reestructuración de su área deportiva desde el tramo final de la pasada temporada con la llegada del director deportivo Mauro Óbolo. El argentino, tras su paso por Belgrano, se incorporó en mayo junto a Antonio Barragán a esa secretaría técnica capitaneada por Sergio Mantecón. Pues bien, ahora la secretaría técnica, la dirección deportiva, tiene un departamento también de analistas, de ojeadores, formado por 5 analistas. Uno de ellos es Pepe Contreras, el hasta ahora entrenador del Elche femenino, deja el banquillo para incorporarse a este nuevo grupo de trabajo centrado en la confección de la primera plantilla, que el próximo curso tiene como único objetivo luchar por el ascenso a Primera División. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia. Después de una noche tropical con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad no han bajado de los 24 grados, comenzamos una jornada con mucha humedad, nubosidad, algunas precipitaciones muy localizadas y bochorno durante todo el día. La predicción del tiempo para las próximas jornadas en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia.

¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965-723-766. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Peugeot Marcos Automoción. Ven a pasar un día mágico en Finca La Llaguna, con la gastronomía exquisita de Pilsen Restauración. De martes a domingo, comidas ricas, ricas y bien servidas. Las noches de los viernes y sábados, cenas espectaculares. Y en cualquier momento, comidas de empresa. Reserva llamando al 965 43 16 81 o a través de la web pilsenrestauración.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un minuto pasa de las 9:30 y por ser miércoles tenemos ya a los periodistas para realizar esta tertulia y analizar algunos de los temas que están pues siendo portada en los medios de comunicación local. Tenemos con nosotros a Antonio Zardoya. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Ros. Bienvenido a este estudio de Teleelche Radio Marca, que es tu casa, y a Pedro Soriano. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. A ver, no, a ti no te he subido tu micro, muy buenos días. Buenos días y encantado de estar aquí con vosotros. Ahora sí se oye esa voz radiofónica, como la que tienes después de haber trabajado toda la vida en radio. Pues Pedro Soriano y Antonio Zardoya, empezamos hablando de esa polémica que ha llegado ya a los medios nacionales, en la que un tuit, solo un tuit, de un grupo valenciano de música, diciendo que el gobierno de coalición PP y Vox habían cancelado su concierto en Fiestas y que eso era poco más que la censura que había llegado a ellos, y en quina rabia, y decían quina rabia y quina pena, es la que demostraban en redes sociales, pues la polémica está servida porque el equipo de gobierno lo ha desmentido, ha dicho que no hay nada ni contratado ni cancelado, no se puede cancelar nada que no se ha contratado y que ellos no han encontrado nada por escrito que les haya vinculado de forma contractual el ayuntamiento con este grupo de música valenciano. Pero ayer por la tarde pudimos comprobar que sí que la anterior concejal de Fiestas, Mariola Galeana, les pidió a este grupo valenciano presupuesto para actuar en Fiestas. Es lo único que nos han dicho, nos han confirmado, sí hubo una llamada, sí hubo un contacto, pero se quedó en eso, en una solicitud de presupuesto. No hubo nada por escrito. Bueno, pues yo dos cosas nada más. Simplemente esa declaración de la concejal, yo creo que ha llegado un poquito tarde, cuando ya se había montado la polémica. Yo creo que tenía que haber explicado cuando empezó todo esto, diciendo que sí, que hubo una idea de hacer un festival, Palmeral Fest y sí, demás, el grupo y que en ese proyecto entraba a contratar a este grupo. Evidentemente, Mariola Galeana no es concejala de festejos, aunque ganó su partido las elecciones, no han formado gobierno, y no lo digo por casualidad esto, es tan de actualidad esto de los que han ganado las elecciones, pues, y claro, pero yo eso de menos que ya hubiera hablado un poquito antes. Y ahora una reflexión, pues estos son las redes sociales, un tuit desencadena un polvorín y pasa lo que pasa con que todo el mundo se cree lo que dice un tuit. Eso es antiperiodismo, eso es lo que siempre hemos dicho, que esto no venía a solucionar el problema de la información, esto lo viene a empeorar porque se le da credibilidad a cosas que no lo tienen. Entonces, pues yo lo siento por Valdoví o por Iceta, que han retuiteado como diciendo, mira, ya... Pues mira, ya, en ya este, empiezan a en este caso no es así. Sí que se habla de desmantelar carriles bici, pero en este caso no ha llegado todavía esto a cancelar obras de teatro como en otros sitios, ni conciertos de música como también ha ocurrido en otros sitios. Aquí no, de momento. Y además me ha parecido muy bien lo que ha dicho la concejala de Cultura. Es la lengua del misteri y nosotros no vamos a cancelar ningún concierto en la lengua del misteri. Supongo que esto es una declaración de intenciones de que va a contratar grupos en valenciano para difundir la lengua del misteri, supongo. Antonio, ayer la respuesta del equipo de gobierno fue emprender acciones legales contra los que han retuiteado los representantes políticos, Miquel Iceta y Joan Baldoví, y por supuesto con la distribuidora y el grupo musical. A mí esto me huele a chamusquina. Punto uno, ¿hay un contrato con el grupo Smoking Soul? No. ¿Había una intención de contratarles? Sí, en el anterior equipo de gobierno, pero a fecha de hoy, si eso se diluyó y no hay ningún papel formal escrito de contratación, yo creo que alguien se ha columpiado, en principio, y pudiera ser que el grupo Smoking Souls, al calor de ciertas censuras que se vienen produciendo en las últimas semanas, como la cancelación de una versión de Orlando, de Virginia Woolf, en un pueblo de la Comunidad de Madrid, o la cancelación de una obra de Ana Belén, Romeo y Julieta, en versión Maduro, que la han tenido que pasar de un pueblo a Úbeda, y demás asuntos que se han dado, pues a lo mejor alguien ha querido aprovechar esa ola. Desde luego, Joan Baldoví se apuntaba a un bombardeo. ¿Por qué? Porque el grupo Smoking Souls canta en valenciano. Yo lo veo, estoy con Pedro, que las redes son polémicas. Son un avispero, sí. Entonces, lo veo una polémica falsa. Ahora, si hubiera un contrato, vale. Si hubiera un papel en el que el Partido Popular, un papel, no van a decir no queremos grupos en valenciana, que a lo mejor son muy rojos. Si hubiera un papel que constatara algo, o un comentario en una rueda de prensa o algo, pues es que no hay ningún papel. Si no hay ningún papel, no hay ningún contrato. Bueno, me parece una... De entrada, todo indica, quiero ser prudente, que me parece que es una falsa polémica. Pues sí, se beneficia este grupo valenciano, ya lo conocen porque hay 1 millón de visualizaciones de ese tuit. Ya veremos cómo termina. Por lo menos ayer dijeron el equipo de gobierno, y esto no lo habéis valorado, dijo que iba a enviar ya los burofax. ¿Cómo valoráis vosotros la respuesta del actual gobierno? Uno manda un burofax cuando tiene la convicción de que Baldoví, el ministro y Zeta se han columpiado retuiteando. La instantaneidad de las redes sociales provoca que no pienses 5 segundos siquiera lo que es verídico, verosímil, lo que es dudoso. Y han caído en esa trampa. Eso no va a llevar a ninguna parte. No van a enjuiciar a ni una amonestación administrativa, ni a Iceta, ni a Joan Baldoví, y va a quedar en nada. Pero sí que dice mucho de la convicción firme que tiene el alcalde Pablo Ruz de que esto es un bluff y que se la están colando. Bien, si es por eso, pues está claro que sí, que así quedará constancia de que efectivamente ellos tienen la seguridad de que no sea anulado ningún contrato. Pero hay un dicho que dice: el mayor desprecio es no hacer aprecio, ¿no? O castigar con el látigo de la indiferencia. Bueno, si ellos quieren, no sé si para el equipo de gobierno va a ser producente o contraproducente el hecho de mandar esos burofax. Bueno, pues si ellos piensan que tienen legítimo derecho en afirmar esto categóricamente. Ahora, en temas judiciales ya no pensemos, porque igual les hacen más propaganda, sí, al grupo Smoking Souls, que yo no tenía el placer de conocer, por cierto. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los resultados electorales, porque el lunes también nos convocó el alcalde. El lunes todos los partidos, los líderes y candidatos de los partidos que jugaron en estas elecciones generales, y perdieron, creo que han perdido todos por los resultados, pues hicieron valoración de cómo se ha votado en Elche. Pablo Ruz, evidentemente, los buenos sufragios que obtuvo con un aumento considerable con respecto a 2019 por la pérdida de Ciudadanos y la bajada de Vox, y con respecto a las municipales que crecieron, siguieron creciendo un poco, e hizo la suma de que representan en estos momentos los sufragios del 23J el 55% de los votos PP y Vox, con mayoría absoluta aplastante, pues dijo que se debe a su buena gestión, a que la gente del 23J votó porque ven que en este primer mes de gobierno PP y Vox, pues se han hecho las cosas bien. Vamos, que se llevó los votos a su terreno. No dijo los votos de Feijóo, se los llevó Pablo Ruz. Se le echó en falta que acabara su intervención diciendo viva Cartagena, ¿no? O sea, porque, vamos a ver, bien, pues es su interpretación y es legítima que la haga y que... Pero claro, eligió pues un mal día también, porque resulta que... Como él bien sabe, se pueden perder las elecciones, pero no formar gobierno. En unas elecciones generales, pues los datos de una ciudad pues pueden servir para esto. Pues viva Cartagena, ya está. Pero no es todo a piedra hace pared, claro. Pero no es lo que importa para que se forme gobierno o no. Bien, pues nada, pues de acuerdo. Pues la gestión de Pablo Ruz se ha transformado en... No son elecciones extrapolables, las municipales con las generales, se vota de otra manera, se vota con otro pensamiento. Y bueno, pues él piensa que es así, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Zardoya. Yo creo que es desmedida la euforia de Pablo Ruz, muy localista, bien intencionada supongo, pero Pablo Ruz debería estar bastante preocupado porque desde las 11 de la noche del domingo... quedó bastante claro que el PP lo tiene más que crudo para conformar un gobierno. Y transcurridos ya estamos a miércoles, las posibilidades son casi nulas. Sí, cada vez. Salvo que al PNV le dé un ataque de... Ha dicho que no, ya le ha dicho a Feijóo que pero no, creo, recordar. Le da un ataque al PNV, pero lo dudo porque el PNV... con Vox es agua y aceite. Por lo tanto, Pablo Ruz debiera estar moderadamente preocupado porque es probable, hay dos opciones, que el PSOE conforme un nuevo gobierno similar al actual, con los mismos apoyos parlamentarios, es más que probable, o en todo caso, vamos a ver la gresca que se nos espera, lo que queda de julio, agosto... Y septiembre, si la gresca es monumental, que lo va a ser, pues una repetición de elecciones. Por lo tanto, no veo justificada la euforia de Pablo Ruz, aunque haya subido en votos el Partido Popular en Elche. ¿Y qué os parece la respuesta de Alejandro Soler? También dijo extraordinario los resultados electorales, porque subieron con respecto a 2019. Evidentemente no se comparó con las municipales, porque perdieron 2.000 votos. Sí, estaría pensando en los resultados globales del conjunto del país, ¿no? Que en los que han subido casi 1.000.000 de votos y han ganado 2 diputados. No puede ser de otra manera. No creo que estuviese pensando en la provincia de Alicante, donde él ha sido el representante, aunque no han sido malos tampoco sus resultados. No han sido malos. No ha sido ninguna debacle, pero evidentemente... Pero ha obtenido en Elche 2.000 votos menos que Carlos González. Sí, eso sí. Si comparamos las municipales es que con no las son, generales. Yo me sé, reafirmo en lo que he dicho. Pero a nosotros nos gusta comparar no por se aquello vota de, igual en unas locales de que qué en va unas a pasar, generales. ¿No? De qué va a pasar con la relación de ambos. De hecho, creo que Carlos González y Héctor Díez acompañaron a Alejandro Soler a votar en el 23J. Bueno, sí, porque... Parece que las relaciones son mejores. Siguen ahora siendo del mismo partido, sí, ¿no? Sí, nadie claro ha tirado los pies por delante. No sé, yo creo que en fin, que se avecinan unos días intensos, como ha dicho Antonio. Muy intensos. Pero yo creo que al final Pedro Sánchez volverá a hacer un gobierno que le dirán Frankenstein, le dirán de bueno, todo, ya. Porque ellos bueno, ahora mismo... Yo, no, de momento, yo voy a hacer Pedro, un apunte. No, un apunte. Pedro Sánchez se va de vacaciones. Se va a dejar que Feijóo primero lo intente. Y luego, sí, cuando venga él a finales de agosto, sí, veremos. Porque Feijóo ha dicho que lo quiere intentar. Yo tendría credibilidad el Partido Popular Sí, igual que en la noche del cara a cara que fijó, firmó un papel diciendo, aquí me comprometo a que gobierne la letra. A ese papel le adjuntaría. Y con arreglo a mis convicciones, en Extremadura y los 300 municipios en los que hemos pactado vos y Pepe y le hemos quitado, aunque Elche. Hubiera ganado, entre ellos Elche, ¿no? Entre los que ha ganado el Partido Socialista, arregló enseguida, nosotros vamos a hacer los mecanismos que procedan, mociones de censura o dimisiones o lo que sea, para que restaurar al partido ganador al frente de esas instituciones. Pero como esa adenda detrás de esa firma no venía, pues esa pose, porque ya es una pose, no tiene ninguna credibilidad. Y además, claro, sus corifeos mediáticos están abundando en que sí, de que se junten los dos partidos institucionales. Ahora ya no son los filoterroristas, los etarras y tal. Ahora es un partido constituyente que tiene que apoyar al PP que ha ganado las elecciones, ¿no? Pues estupendo. Vale, pues vamos de los resultados electorales, vamos a hablar precisamente de ese primer mes de valoración del gobierno local. Pablo Ruz y Aurora Rodil salieron en rueda de prensa para decir lo bien que lo están haciendo. Y el PSOE se ha mantenido un poco al margen, prudente. Ayer mismo lo decía el portavoz adjunto, Mariano Valera, que quieren dejar esos 100 días de confianza al gobierno. Pero no han podido, no han podido. Y Héctor Díez salió para decir o llamar mentiroso a Pablo Ruz con respecto a la tramitación del Palacio de Congresos. ¿Qué valoración hacéis de ese primer mes del gobierno, Antonio Zardoya? ¿Qué estás viendo en Elche? En lo que concierne a las áreas que lleva Pablo Ruz, que son patrimonio, también ha absorbido policía, la seguridad o sí, la delegada. No, pero la ha delegado ya, porque eso de firmar todos los días las multas se lo ha dejado a Claudio Vilader, creo. Él ha empezado con mucho empuje, con mucho empuje, haciendo cosas muy obvias que no sé por qué no se habían hecho. Por ejemplo, abrir la Torre de los Bahillos, que el problema de la Torre de los Bahillos no era más que poner un conserje ahí. No hay ni un conserje entre los mil y pico empleados municipales para ir a la Torre de los Bahillos, y sobre todo sábados y domingos. Yo la he visitado cuando Pablo Ruz era delegado de Cultura, que no concejal, la he visitado un domingo y había un conserje. Son 8 horas de jornada laboral. Eso es una burocracia que Pablo Ruz la ha resuelto en 5 minutos. Me parece un gesto. Y el Patio de los Naranjos. Idea de crear una ruta turística de las torres históricas defensivas de Elche, la Torreta, Resemblant, etcétera. Me parece una idea muy buena, que no hace daño a nadie, todo lo contrario, pone en valor Elche. Y yo no me acordaba, que lo he sacado en el tema, que existía el Jardín de las Clarisas. Claro, el patio interior. Porque lo visité cuando Mercedes Alonso lo abrió. Pero después de 8 años se me había olvidado por completo que había un jardín. Precioso, además. Muy bonito, muy naranjos, bonito. Precioso. Y eso requiere una brigada municipal un par de días, que esbrocen todo y se puede visitar y hacer conciertos. Pues es lo que han hecho. Exposiciones. Y eso es un coste prácticamente cero, es llevar a las brigadas municipales. Ha empezado con mucha fuerza. Ha reconvertido la idea de crear en el Ordegat la Casa del Fester, que a mí me parecía una cosa patética. Aparte que no es que no ha lugar en un edificio de los años 60, neoárabe, que es un edificio bastante singular. Gaspar Jaime, no sé si me corregiría, creo que está en el catálogo de edificios protegidos, no lo sé. Debe estar. Debe estar. Debe estar porque esa casa tiene mucha historia. Es tan singular la casa. Que dedicarlo, eso es que es cada... Además está constatado que tiene restos romanos. O no sé si la utilizaron restos romanos para construirla. Correcto. Dedicar la Casa del Fester, con todo el cariño, a las comisiones de fiestas, era una idea bastante absurda. No sé si electorera, porque Compromís también la apoyaba. Claro, fue el conseller de Cultura. Como diciendo, bueno, así contentamos... Ahí tenemos el voto de las comisiones de fiestas. Me parece muy acertada esa idea. Me parece muy acertada la ampliación del Museo Paleontológico, que tiene un mogollón de visitas. Me parece muy, muy acertado. Y la idea... ¿Y que el Museo del Huevo se ceda a Moros y Cristianos? Bien, me parece bien porque ahora estoy muerto de risa y es un espacio así bonito, está muy bien. ¿No? La verdad es que lo tenían cerrado, el PSOE lo tenía cerrado después de remodelarlo. Sí, ya lleva ahí meses y meses cerrado. Ha arrancado muy fuerte, con gestos y detalles. Bueno, y se te olvida el sombraje. El sombraje, el toldo que ha puesto. ¿Qué cosa? Que está poniendo en todas las OMAX, no solo en todas las OMAX, correcto. Dijeron, y que quiere poner ahora también árboles, toldos y fuentes para crear esos refugios climáticos que reclamó. Correcto, pues me parece que ha empezado con mucha, mucha fuerza. El Palacio de Congresos tiene mucha burocracia detrás, pero hay una realidad, una realidad. En diciembre del año pasado, la Diputación no validó la entrega de los 5 millones que le corresponden aportar para construir el Palacio de Congresos. Y es obvio que tras el triunfo de Mazón en la Generalitat y el de Pablo Ruz en las elecciones locales, pues ha desbloqueado el tema. No quiere decir nada más. Ya ahora podemos, nos explicarás bueno, antes quiere, toda la burocracia. Bueno, quiere eso, decir es que la Diputación que, ha pagado cuando le ha dado la gana. Un sábado. Yo no diría, lo acabo de decir tú, pero bueno, por eso ahí no puede pasar la historia de la administración. Bueno, es lo que dice el Partido Socialista. Una casualidad que ahora que está el PP en la Dipu, en la Generalitat y Pablo Ruz aquí, ahora se desbloquea todo. Bueno, pulpo animal de compañía. Bueno, Pedro, sí, yo... esto es política. Efectivamente, ha empezado con mucha fuerza. Creo que vamos ya por 25 o 26 asesores. Sí. Pero no solo sí, sí, en número de asesores, sino en los emolumentos que se le pagan a los sí, asesores. También hemos incrementado un poquito. 25 cargos de confianza, 862.000 euros al mes. Eso es lo que nos cuesta los 25 tratándose de cargos de las fuerzas políticas que venían a acabar con el despilfarro, está muy bien. Es algo más de lo que nos costaban los asesores del anterior gobierno. Sí, algo más, bastante más. Pero también he visto un presupuesto de 1.400.000 euros que se ha aprobado, se ha implementado para gastos de representación, horas extraordinarias en la alcaldía y algunas cosas más. Digo que esto, tratándose de las fuerzas que venían a acabar con el despilfarro, pues está muy bien. Lo del Palacio de Congreso, un milagro. Que llegaran los dineros, que lo dijeron en rueda de prensa. Este sábado ha llegado el dinero de la Diputación. Dice, bueno, pues debe ser en la historia de la Administración Española la primera vez que en un sábado llega. Porque además los bancos creo que tampoco los sábados sería el lunes, ¿no? Bueno, sí, ha tenido detalles que a mí sí me gustan mucho. El tema del toldo me parece. No había derecho a que la pobre gente que estuviera en las puertas de la OMAC. Y, en fin, no digo ya si fueran si son extranjeros o son nacionales, me da igual. Me da igual porque son personas todos. Eso sí, un detalle de lesa humanidad, vamos, o sea, que a mí me ha gustado. El patio de las Clarisas, bien, son detalles, o Torre de Bahillo, que, como bien ha dicho Antonio, pues que con un clic-clac de burocrático se resuelven, o sea, que no hay que esperar la aprobación de un presupuesto. Creo que hay margen ahí para que desde la alcaldía... Creo que valdrá un toldo 500 euros. Sí. Pues, bueno, pues no sé si los alquilan. Igual se alquilan y al mes nos cuesta un pico. El plan de limpieza en pedanías, el plan de choque de limpieza en pedanías, pues tiene bastante que hacer, porque yo sigo pasando por el campo de Elche y sigo viendo que hay mucho trabajo que hacer. Ojalá se haga ese plan de choque bien y luego permanezca, porque la verdad es que los primeros culpables somos nosotros, los que no somos los que más limpiamos, sino los que más ensuciamos, los que evitan que la ciudad esté limpia. Entonces, bien, me parece bien que haya un plan. Lo de las pedanías, había que hacer una campaña de concienciación, porque la culpa básica la tienen los vecinos de las pedanías, que arrojan al lado de los contenedores, arrojan broza. Cuando hay una recogida para materiales orgánicos y un punto limpio, nada, broza. Arrojan váteres, televisiones usadas, sofás. Colchones. Cuando hay un servicio de Urbaser que tú llamas por teléfono y te lo recogen a la puerta de casa. Habría que hacer, a ver, yo no voy a decir de poner videocámaras para pillar a los salvajes que hacen esas cosas, pero es que es asqueroso. El otro día venía en el diario Información dos páginas y yo como ilicitano me da vergüenza ver cómo está el estado de los contenedores en el campo. Habría que mejorar también los contenedores. Campañas de concienciación de también, serie, no vienen mal. Pero la gente es muy incívica, lo siento decirlo, es muy, muy incívica. Tú no puedes estampar un inodoro al lado de un contenedor, no puedes. Ni puedes poner la broza, ni lo primero que se te venga por delante, como si fuera un estercolero. Ahí hay que meter mano, y una mano incluso punitiva. El que la hace la paga. Si pillan a alguien, multa, multa por incivismo, porque está fuera de la ordenanza de limpieza, porque está prohibido, y no hay más pretexto. Ojalá el PP encontrara la fórmula de controlar eso en compañía con Urbaser, que es la concesionaria, sí, pero para erradicarlo, para minorarlo por lo menos. También veo que pasa en la ciudad, ¿eh? En los grupos de contenedores que hay, en algunos de mi barrio, yo veo que no hay la prestación necesaria para que se acumulen. ¿Pero funcionan cartones bien los servicios de recogida de poda? ¿Son rápidos? ¿Son lentos? Habría que preguntar también a los vecinos que llaman. Habría que ver el grado de agilidad. Te lo digo porque a mí me han tardado 3 días en recoger la poda. Bueno, no pueden tardar tres días. Tres días no son 3 meses. No. Pero no pasa nada. Bueno, hoy se supone que tendrían que recogerla. Voy a ver, te lo diré en la siguiente tertulia si la han recogido cuando han dicho que tenían que hacerlo. Pedro, Antonio, vamos a hablar, porque no queda más tiempo, de las fiestas. Una pincelada. ¿Qué tal el cartel anunciador de las fiestas? ¿Habéis tenido ocasión de verlo? El de Antonio Mora. Yo sé, sí, está bien, es muy original. Antonio Mora es un gran artista. Y las fiestas, pues hay espectáculos de pago, hay espectáculos que hay que... Bueno, Bertín Osborne viene. Sí, ese va a ser un acierto. El papá tardío, viene Malú, pues bien, muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Igual se llena, ¿eh? Me pilla mi poco mayor esto ya, los mojinos escocíos. Eso es nostalgia. ¿Cuántos tienen irán? Mucho éxito los mojinos en Elche, ¿eh? Yo lo he visto lleno siempre que han venido los mojinos. Lo que no sé si en el Ordebay se quedará pequeño, pero bueno. Bueno, ya a mí las fiestas ya me pillan un poco mayor, ¿no? O sea, ya esto de ir a los conciertos. Tienes que traer a tertulianos más jóvenes. Yo en las fiestas, que aún da tiempo, sí que haría un ruego al ayuntamiento de que la charanga no coincida con las representaciones del Misteri. Y digo claro, por qué. Pero eso siempre ha sido, Antonio. Ya, pero mira, el año pasado aparqué en claro, Cadiós. Claro. Me tocó cruzar la glorieta, la charanga, un infierno para cruzar la charanga, para llegar a la basílica resudado y deshidratado. Y segundo, yo no soy un purista de, ay, me la cojo con papel de fumar. Pero si se está haciendo la gran fiesta de Elche... Bueno, es un ensayo general. Sí. La gran fiesta es el 14 y 15 14 y 15, de agosto. De acuerdo, de acuerdo. Estos son ensayos generales. Pero los ensayos generales se han pero a mí me chirría. Pero no dejan de ser ensayos generales. Vale. Ya, Ros, a mí me chirría. Es y que no, la charanga no cabe otro día, Antonio. Creo ya que lo no va sé, a caber. Ya lo sé. A mí me chirría, insisto, no soy un meapilas ni me la cojo con papel de fumar. Me chirría la charanga y las campanas aquí anunciando el misterio, pues y tal, sí, tal, a 300 metros, me chirría sin más, y tengo derecho a expresar este chirrío que yo yo prefiero los ensayos generales el 11 y el 12 de agosto, porque no hay tanto calor como el 13, 14 ya, y 15. Ya. Yo el año pasado fui el 12, siempre voy 11 o 12. Yo también, Pedro. El cartel anunciador y las fiestas. Tú ya lo has dicho, te has hecho mayor y tú eres de los que te quejan de las barracas que hay debajo de tu casa, ¿no? Tú no tengo ninguna barraca ¡qué debajo suerte! De casa. ¿No? ¿Te no, compraste no, el piso ya pensando en eso? Pues no sé, pero fue un acierto. Sí, no sabía si había barracas, pero el año pasado no las hubo y bien. No, bien, yo creo que la fiesta pues es la fiesta y esperemos que todo vaya. Yo he visto ya están colocando las luces en Reina Victoria y tal. Uh-huh. Creo que va a ir, no vamos a tener tantos sobresaltos este año. Vale, pues ya no hay tiempo para más. Gracias, Pedro. Gracias, Antonio. Volveremos a hablar dentro de 15 días o no sé si ya nos vamos de vacaciones. No sé, vosotros os vais de vacaciones en agosto porque el gobierno no se va de vacaciones. No. Yo tampoco. Entonces os llamaré en agosto. Hasta luego. Hasta luego.